Martes. Muerte espiritual. El pecado dañó la vida interior de los seres humanos. Los valores morales y espirituales que gobernaban el universo de Dios ya no dominan la naturaleza del corazón humano. Los seres humanos saben que hay algo malo en ellos y desean algo mejor. A veces tratan de hacer lo que es bueno y recto solo para descubrir que la mentalidad pecaminosa es muerte. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. La naturaleza humana es moral y espiritualmente débil. Los seres humanos no pueden resistir el poder del pecado y, en consecuencia, dondequiera que haya un ser humano hay pecado y maldad. El fenómeno es tan universal que no hay justo ni aún uno. El pecado es una condición de la naturaleza humana en su alienación de Dios. Por causa de la caída, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? El corazón, considerado en la Biblia como el centro del intelecto y de la voluntad de un ser humano, es ahora definido como esencialmente engañoso, insidioso y, en sí mismo, no confiable. Los seres humanos son casi incapaces de comprender plenamente la complejidad de su ser interior y son incapaces por sí mismos de vivir una vida digna. Viven en conflicto con la profundidad de su ser, en temor y soledad, luchando por sí mismos para hacer lo que es correcto, pero a menudo descubren que no pueden hacerlo. Son incapaces de comprenderse plenamente a sí mismos y al mundo en el que existen. Por eso viven en oscuridad con respecto a Dios. Esta corrupción y este estupor interior se expresa en actos pecaminosos contra uno mismo, contra otros y contra Dios. El poder corruptor del pecado no conoce límites. Solo Dios puede establecer límites a su influencia corruptora y, en última instancia, lo erradicará del universo. Si después de la caída quedó algo bueno en el planeta, fue porque Dios no permitió que Satanás tomara el control completo. Le dijo a la mujer, que representaba a la raza humana, y también a la serpiente, la expresión de los poderes malignos: «Y pondré enemistad entre ti y la mujer». No habían de coexistir en forma pacífica, una controlando totalmente a la otra. Dios conservó un elemento de libertad para los seres humanos que les permitía, si lo deseaban, odiar el mal y elegir la vida. La decisión de Dios de intervenir en la situación humana permitió que Él limitara el poder corruptor del pecado. Los seres humanos necesitan una salida de esta situación terrible producida por el pecado. Repasa los versículos mencionados en la sección de hoy. ¿De qué modo estos textos te ayudan a comprender mejor tu necesidad de un Salvador?